Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a Rutas Enemigas número 357. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y vos.com, y como no, en las sintonías de Radio Pará en Nava, Asturias, todas las medias noches del viernes al sábado y domingos a las 8 de la tarde, a través de SuTunein vía online y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, si en sintonizáis todavía el transistor, y radioalmaina.org si sois unos modelos de pro. 357, en el cual pues aquí estamos, podríamos decir la resistencia, ya que la voz del rock, la voz de la cultura musical, la cultura rockera, en este y en muchos, en casi todo el mundo, vamos, por no decir todo, está totalmente ahogada por esta cruel pandemia, y también en parte, en gran parte, por culpa de una mala gestión cultural que parece ser que no importa que no nos alimentemos nuestra mente, ¿sabes? A lo mejor solo lo que interesa es que nos alimentemos de cuerpo para ir a trabajar, pero lo que se dice de la cultura está totalmente señalada en esta historia y solo queda seguir. Mantener un poquito en nuestra humildad, desde este humilde podcast, mantener un poquito la antorcha rockera en alto, que no se diga, que aquí seguimos, se siguen pariendo discos, se siguen escuchando discos, se sigue disfrutando de buena música. Y en este 357 arrancamos con una despedida, la despedida por partida doble, porque vamos a escuchar dos canciones de el hasta hoy disco de cabecera de Rutas Enemigas, A Vida Show Come Show, del paulista de Sao Paulo, Bruno Esciago. Su primer disco, un fantástico debut, de marzo de este año 2020. Disco grabado en los estudios Rocket de Río de Janeiro por el propio artista como productor, más Eduardo Manso también a la producción, y en el cual el bueno de Bruno pues procede a renovar un poquito el tropicalismo, ¿no? Para entrar hemos escuchado Hawaianas de Yavi, ese collage tan colorista como apelmazado de Bruno Esciago. Y ahora vamos a escuchar la última canción del disco y con la que despedimos definitivamente a este buen y gran disco de cabecera, último disco de cabecera hasta ahora. Dentro de unos minutos tendremos más de Rutas Enemigas. Os dejo con Antimorango, Bruno Esciago. Despedimos ese A Vida Show Come Show. Leve como o ar das coisas que vão vanecendo. Tempo máquina. De riqueza, de carisma é fundamental pra automatizar. formação integral do lazer, ou virar o iluminador do Cristo. Boas intenções de morango de papel. Bustos de bestas e gestos gastos, inércia como por decreto. Lá os veneram números, especialmente os zeros. O belo etéreo das línguas mostra. A memória é uma lenda, espécie ingida. Antimorango, última canción que escuchamos de A Vida So Come Show, el disco de cabecera que de Bruno Schiavo, que ha estado por aquí por Rutas Enemigas durante unos cuantos programas. Obrigado, Bruno, gracias por este discarral. Y ahora nos vamos con el nuevo no, los nuevos. Porque por primera vez, los discos de cabecera son dos. No uno, vamos a ir alternándolos o lo vamos a compatibilizar, lo vamos a poner a la par. Son dos discos que me compré a la vez y la verdad es que los escucho con mucha gana últimamente. Es el futuro, bueno, no futuro, no, el presente del rock en castellano, con esa actitud punk renovadora. Hablamos del disco de Futuro Terror, el último, Sangre, y del último también de Biznaga, Gran Pantalla, perdón. Pues estos dos discos se van a ir merendando el asunto. Van a estar aquí en Rutas Enemigas unos cuantos programas. Supongo yo que entrevistaría a alguna de las dos bandas, ya veremos a cuál. O las dos, no, depende de por dónde me dé. Vamos a empezar con Futuro Terror. Futuro Terror ya hemos escuchado de su cuarto disco Sangre, editado por Humo Internacional en junio de este año, los tres adelantos que hicieron en pleno confinamiento y desescalada. La banda de Alicante, lo que prometía con esos tres adelantos, lo ha cumplido con creces, pero con creces. Es uno de los discos del año, sí o sí, este Sangre. Ambos discos, los dos, tanto Sangre como Biznaga, digo, como joder, como estoy hoy, como Gran Pantalla, pues me echan una visual distópica, ¿no?, a la realidad, a la actualidad, que viene que ni pintada, ¿no?, ya te digo. En el caso de Futuro Terror, lo hace con una cierta militancia furibunda incluida, ¿no? Y muchos de sus temas están dedicados a, por ejemplo, como ya sonó por allí con Somol, a ilustres miembros de las juventudes comunistas de la Unión Soviética, a boxeadores antinazis alemanes, por ejemplo, de raza gitana, creo, si no me equivoco, y demás. Ellos golpean bastante certeramente en cada canción, y las canciones no solo golpean, sino que son redondísimas, o sea, son muy, muy buenas. La que vamos a escuchar ahora es la que arranca el disco, se llama Frío, y es post-punk y desolación. Describe el helado páramo ideológico y ético de la sociedad circundante actual. Aquí está Futuro Terror, esto es Sangre, uno de los nuevos discos de cabecera de Rutas Enemigas, y suena Frío. Menudo temazo este frío, de Futuro Terror, incluido en Sangre, su cuarto disco, a junio de 2020. Nuevo disco de cabecera de Rutas Enemigas. Es Aequo con la gran pantalla. Tercero, marzo de 2020, de Biznaga, editado por Slovenly. Cuarteto de Madrid, ya conocido supongo que por todos los que escucháis este programa. Y ya te digo, otra gran realidad del punk pandémico, podríamos decir, ¿no? Es otro de los discos del año, sin duda, este Gran Pantalla. Y ya sonó por aquí una canción a sugerencia de nuestro querido amigo Robert Tez y colaborador, que era 2020, un temarral 2K20, como se escribe ahora. Un temarral impresionante. Y la cuestión es que, ya te digo, cuando he comprado el disco ya lo había tanteado, pero cuando lo he comprado ya ha sido no parar. Ahí en el plato se ha quedado ahí fijo, junto con Sangre de Futuro Terror, y lo he escuchado mucho y con muchas ganas. El disco este, Gran Pantalla, es un disco conceptual de los que dicen. Ellos mismos lo refieren en su Bandcamp. Es un disco con unidad temática en la pantalla, en mayúsculas, un dios que todo lo ve, un dios que todo lo controla, un dios que todo lo domina y que todo lo replica, ¿no? Ante ella, ante la pantalla, ante este dios de la edad moderna, pues todos somos un poco esa mosca aplastada contra el cristal que aparece en la portada de este discazo de Biznaga, Gran Pantalla. Vamos a escuchar la canción que abre el disco. Ya sabéis que aquí se oye todo por orden. Somos así de maniáticos. Se llama Ventanas Emergentes, Biznaga. Espero que esto os haya empezado a hacer gozar de estas dos bandas, de estos dos discazos que vamos a tener aquí como disco de cabecera en comandita, en Rutas Enemigas. Por un lado, Futuro Terror, Sangre, que hemos escuchado al principio, y por otro lado, Gran Pantalla de Biznaga, que acabamos de oír. Seguiremos con ellos, por supuestísimo. Ahora nos vamos a un clásico del punk rock neoyorquino, Richard Hell and the Voidoids. Su primer disco del 77, Blank Generation, editado en Sire. Richard Hell fue un tipo que empezó militando en la banda Neon Boys, la cual poco después terminó siendo Television. De allí salió un poquito escopetado con nuestro buen amigo Ricardo, debido a movidas por el control creativo. Allí había bastante ego, ya sabes, Tom Verlaine, tú dirás, Richard Joy, pues, no te digo nada. Y entonces pues salió por patas. Y en ese mismo momento pues los New York Dolls habían ido un poquito al carajo y alguno de ellos, Johnny Thunders, y más lejos, y alguno más, no sé quién fue, no me acuerdo quién era el otro, joder. Y pues formaron los Hellbreakers. Y ahí estuvo un añito Richard Hell. Y de allí a formar los Boy Dolls en 1976 con Robert Quine, Iván Julián y Mark Bell. Es una de las más gloriosas bandas del lado más cerebral del punk neoyorquino. Y el disco que vamos a escuchar es un disco capital de la escena de esa ciudad. Richard Hell and the Boy Dolls mezclaban tela de influencias, desde Dylan a los Stooges, de Patti Smith a la Beat Generation, de la Velvet Underground a los Sex Pistols. Vamos a escuchar la canción que cierra el álbum y es más extensa de todas. Se llama Another World. Escuchar y disfrutar de esta puta pasada que es Richard Hell and the Boy Dolls, su disco Blank Generation. Alone. cambio el corazón a ti. Pamela, que bueno, ni que tabela. To see a guitar, I want to say, you will tell me what you say. Ow! Yeah, good baby, I love. Wow! Oh, yeah, yeah. Yeah, had the time as you want, but the big man had a chance. And I know that I'm so even good again. I want to get back to you. Come on, closer, oh, oh, oh, closer. Cause I love you, oh, baby, now. Oh, yeah, just another word. Just another word. Just, I want to get to another world. Oh, oh, oh, oh, oh. Has escuchado Another World de Richard Herrmann de Voidoids y esto es Rutas Enemigas número 357. Disponible en las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, y de Radio Almaina, Granada. Después de escuchar al querido Richard Hell, que el hombre se atragantaba un poquito ahí al final, vamos con un supergrupo punk rocker de los 90, formado por Jeff Dahl, de Angry Samoan y Voz Pop, guitarra y voz, Mike Metoff, más guitarra, de los Pagans, y la sección rítmica de los Lazy Cowgirls. En el año 96, en Get Hip Records, Motherfuckers 666, así se llamaba este supergrupo, sacaron un disco homónimo con un punk rock abrasivo y que también tenía el gusto, el buen gusto, de versionear a gente como los Stux, los Kings o las Crystals. Solo sacaron este LP y un par de 7 pulgadas. La canción que vamos a escuchar, el tema que vamos a escuchar, se llama Scores. ¿Qué quieres que te diga? Pero te afeita sin espuma los pelos del Ohio. Os dejo con Motherfucker 666, Scourge. Now you're gonna get yours. Touch, trying to keep in style. Maybe stop in one day. If it's all worthwhile, though you think you're different, there are thousands more like you. Devoid of personality, that look like fools. I am not what you are. Scourge. Ow, oh, you gonna get yours. Everyone's got ideas. Sometimes always work. But everyone's a goddamn fool. And everyone's a jerk. There comes a time when you will find you're better off with your own kind. As for me, I'm through with words. Kick you to the curb now. Scourge. Ah, you gonna get yours. No me digas que esto no es abrasador. Arrasa. Es como una lija del 7. Este temazo de Motherfucker 666. Hijo puta 666. Scorch. De su disco homónimo y único LP que sacaron en vida, editado en Get Hip en 1996. Y en Motherfucker 666 estaba la banda, vamos, la sección rítmica de los Lazy Cowgirls, ¿no? Bajo y batería. Pues ahora vamos a escuchar a la banda al completo. Banda de Los Ángeles, de punk rock, con el rock en mayúsculas, las cuatro letras, si puede ser. Liderados por el carismático vocalista Pat Todd, eran puro sonido Bomb o Sympathy for the Record Industry o Crypt. Todas esas escuderías en las que militaron y que tenían un sonido peculiar de rock crudo y gañán, podríamos decir. Su punk es muy rockero, muy, muy norteamericano, con dejes soleros algunas veces, y heredero de Stus, otra vez, como no, estaría bueno, New York Dolls, otra vez aparecen también, o Dictators. El disco que vamos a escuchar es su sexto, un disco editado en Crypt Records, año 1995, se llama Raged Soul. En este disco aparece su buco insignia, una canción que ya sonó por Rutas Enemigas hace una jarta de años ya, que es Frustration, Tragedies and Lies, que es para mí uno de los mejores temas de punk rock de los 90. Pero bueno, ese ya sonó, estaría bueno que no hubiera sonado aquí en Rutas Enemigas, y vamos a elegir otro tema de este Rage Soul de The Lazy Cowgirls para solaz y disfrute de la selecta audiencia de Rutas Enemigas. La canción elegida se llama Who You Calling a Slut, The Lazy Cowgirls. Down. punk rockea de Lujamen aquí, queridos y queridas amigas de Rutas Enemigas, con estas vaqueras perezosas de Lazy Cowgirls. Un gran disco, este Ray Soul, 1995, Creep Records, sexto en su carrera. Y vamos, muy buenos LPs tienen estos chicos. Muy, muy buenos, la verdad. Muchas bandas en Creep Records, en Sympathy for the Record, en Austin Bomb, no trascendieron mucho, pero los catálogos que tienen las tres discográficas son impresionantes. O sea, gente como los Pagan, los Oblivions, los, yo qué sé, los New York, los New Bon Turk, Teen Generate, yo qué sé, Devil Dogs. Pues eso, material del bueno. Vamos con la última banda que vamos a escuchar. Escucharemos dos temas. No sé si me he quedado corto, a ver cómo se extiende la cosa. Os daré un poco la brasa, si puede ser, para hacer web, para hacer tiempo. Y la banda, pues es No Trend. De ellos vamos a escuchar dos temas de No Trend. Una banda del estado de Maryland, tumultuosa en formación y en carácter, inclasificable y autodefinida por ellos mismos como anti-punk, como anti-hardcore. Ellos, en los escuchas, la verdad es que están más cercanos de unos Peel o de unos Flipper que de sus coetáneos más veloces, ¿no? Más hardcore, más hardcoretas. A quienes entre despreciaban, era una mezcla un poco rara, entre despreciaban, se burlaban y también los admiraban. Quieras que no. Un poquito. En su música, en la música No Trend, los bajos son protagonistas, muy repetitivos. También hay letanías así vocales. Luego escucharéis una a los John Cale, jazz, ruido, música industrial, pero también punk. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a haber punk? Ellos se burlaban hasta de las propias etiquetas autoimpuestas, la verdad. En mayo de este año han reeditado su primer LP y su primer EP, los han puesto junticos. Y vamos a poner una canción de su primer EP, llamado Teen Love. La canción que vamos a escuchar es la que da título al EP, año 1983, primera referencia de No Trend y autoeditada. La sátira hecha música una especie como de mala leche socarrona, ¿no? Y bastante curiosa. Yo no he leído las letras, la verdad. Esto es lo que dicen los críticos, ¿no? Pero los críticos norteamericanos. Pero la cuestión es que escuchando cómo hablan y la música que acompaña las letras, captan la retranca aunque no tengan ni papa de inglés. Vamos a escucharla. Teen Love. Vamos con No Trend. During social interaction in algebra class. She was expressionless at first, but then smiled to indicate submission. He rearranged his facial features to appear friendly. After determining that their popularity status was comparable, they decided that a relationship would be mutually beneficial. They were careful to be seen together at all the local fast food franchises. He had a stylized speech pattern. She used all the newest slang. When they talked on the telephone, they had trouble generating conversation stimulus. They programmed arguments into their relationship to make their lives seem meaningful. They could act really mad, happy, or even sad, according to the current prefabricated social circumstances. He had programmed his personality to conform to adolescent trends. She had synthesized her emotions based on accepted teen sexual characteristics. They had copied all aspects of their behavior from what they had observed in society. At the school dance, they were careful to exhibit only behavior which had been approved by their peer group. estaba en No Trail, con esa que tenía lo de GIF, ¿no? De la Velvet, por ejemplo. De este primer EP, Teen Love, canción que le da título al disco. Después de Teen Love, del EP, sacaron un par de EPs autoeditados y luego ficharon por el sello Touch and Go para el tercero. Ahí las cosas empezaron a torcer. El disco no vendió nada, prácticamente, en el circuito alternativo. Y la disquera pues empezó a rayar. Y la rayada pues llegó al clímax con el siguiente disco, con el cuarto, que no lo editaron directamente, porque decían que era muy raro para ellos. Incluso para una indie como Touch and Go, pues era raro. El disco es More. Es de 1987, ahí es cuando se grabó, pero no se editó hasta 2001. Como no se editó en su momento, pues esto supuso, esa tensión supuso la ruptura del grupo. Yo diría que es un disco libre, sin ataduras. En él se puede escuchar ska, switch de 18 minutos súper extrañas, rollos a los Primus, a los Butthole Surfers o a los primeros Flaming Lips, una psicodelia bastante cacharrera o un funk mutante, como la canción que vamos a escuchar de este More del 87. Se llama esta canción Spank Me With Your Love, Monkey Baby. Esta es la última canción del programa y nada más, antes de escucharla, pues anunciaros que la semana que viene, si todo va bien, estará por aquí Manel desde Barcelona, vía A2, contándonos cositas que pasan por allí. Ahora que la cosa está complicada, eso sí, ahora con cuentagotas está el tema. Vamos a dejaros con No Trend. Que nunca calle el rock and roll. Y mucha salud. Ahí os dejamos, chao. (Risa)